la ley de drogas fue sancionada con la intención de luchar contra el narcotráfico y colocó mínimos muy altos, parte de una pena de 4 años a 15 años, con lo cual, fíjense cómo de alguna manera es la misma escala penal para alguien que emprende un transporte sofisticado, ¿no? Un avión dentro de del país, a alguien que ingiere 25 cápsulas con cocaína, arriesgando la vida y las lleva en su estómago. Prácticamente no hay una diferencia de la ley de droga. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que provocó esto? Esto lo que estoy diciendo es una descripción. ¿Qué es lo que provocó, apenas fueron sancionada la ley, que se abarroten las cárceles de las llamadas mulas, de que son personas vulnerables, extremadamente vulnerables, en los cuales el sistema penal les dedica entonces la pena de 4 años a cumplir en nuestro país, lo cual se agudizó a raíz de que recientemente se ordenó por ley que las penas se cumplan en su totalidad? Entonces yo pregunto y me pregunto, eso, quedarnos con un paquetito, quedarnos con, supongamos, 120 gramos de cocaína llevada por una persona que en un estado de desesperación máximo las ingirió para poder recaudar algo de plata, para poder comer. Entonces pregunto, ¿eso es luchar contra el narcotráfico? No. Lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces, ¿no? No estoy. Y a partir de ahí, y eso lo indica muy bien el fallo Arola, es un fracaso de la lucha contra las drogas. Fíjense, a ver, supongamos tres jueces en un tribunal oral juzgando a esta pobre persona que ingirió cápsulas para poder comer ese día. Eso no es luchar contra el narcotráfico, y abarrotamos las cárceles, que hoy en día también tenemos un problema del servicio penitenciario.